Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hoy vamos a compartir un cuento, el cuento de la gallina hambrienta. Eras una vez una gallina hambrienta, que comía y comía y crecía, y cuando más comía, más crecía. En lo alto de una colina vivía un zorro, y todas las mañanas el zorro observaba cómo la gallina salía del gallinero cada día más gorda. Al acercarse sigilosamente a la granja, el zorro se detenía y pensaba, y si espero un día más, la gallina se pondrá más y más gorda. Y la gallina crecía y crecía, y el zorro tenía más y más hambre. Y cada día estaba más y más delgada. Hasta que un día el zorro miró a la granja, y todo lo que vio fue la enorme cabeza de la gallina que intentaba salir por la puerta del gallinero. El zorro no aguantó más, y empezó a correr, a correr, a correr. Corrió cada vez más deprisa colina abajo, derecho hacia la granja. Y de un salto se estampó contra la ventana y entró a la cabaña de la gallina. La gallina miró al zorro, el zorro miró a la gallina y se relamió los labios. Y justo cuando estaba a punto de saltar el zorro, la gallina se agachó y se lo tragó enterito. Y colorín colorete, ese cuento se fue en cohete. ¡Ay, qué disparate! ¡Se mató un tomate! ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su vestido rojo, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo. Pero no hubo caso. Estaba en pedazos. Preparó el entierro la Agencia Los Puerros. Y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del Club de Verduras, para dar lectura de un verso al tomate, otro disparate. Mientras de perfil, el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo. Con 10 berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada de rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines. Y 2 ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. ¡Ay, qué disparate! ¡Se mató un tomate! Al leer la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso muy borracha. ¡Me importa un comino!, dijo don Pepino. Y no habló la selga. Estaba de huelga. Les propongo un juego de equilibrio. Pueden jugar todas las personas de la casa. Cada participante deberá caminar desde una punta a la otra de la habitación con una cuchara, llevando en su interior una piedra. Eso sí, hay que tratar de que no se caiga. Después, hay que reemplazar la piedra por un bollito de papel. Luego, por un envase de plástico vacío, por un corcho, o una tapita, o una papa, o cualquier otro objeto que no se rompa y que se pueda sostener en la cuchara. Y ahora, a jugar. Espero se diviertan mucho. Me despido con un versito. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para aquí, no me acuerdo si lo di. Un pasito para allá, y no doy ninguno más. Porque yo ya me olvidé dónde puse el otro pie. ¡Chao! ¿Encontrás otro cuentito? ¡Hola! ¡Qué lindo encontrarnos nuevamente! ¿Ya encontraron un lugarcito cómodo? Bueno, dale. Apúrate, apúrate, que hoy les quiero contar los secretos de Abuelo Sapo. Un día, Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. ¿Sabes, Sapito?, dijo Abuelo, nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos podemos proteger, Abuelo?, preguntó Sapito. Bueno, declaró Abuelo. Voy a compartir mis secretos con vos. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. Hola, sapos, sisió la culebra. Me los voy a comer de almuerzo. Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo estaba asustado. Ni un poquito. «¡Cómeme si puedes!», gritó ferozmente el abuelo. «Pero puedo ser más grande de lo que tú puedes tragar». Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. «Pues tal vez otro día», murmuró la culebra y se fue lentamente. Sapito saltó de los arbustos. «¡Oh, abuelo! ¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste tan maravilloso!». Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. «Gracias», le dijo. «Pero algunos enemigos son demasiado grandes como para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso». En ese preciso momento apareció una gran tortuga voraz. «Hola, sapos», chasqueó la tortuga. «Me los voy a comer de un bocado. ¡Chas, chas!». Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo estaba asustado. «Ni un poquito». «¿Un bocado?», preguntó abuelo. «¿No preferís un banquete?». «Claro que sí», respondió la tortuga. «Hace poco una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apuras, la puedes atrapar». «Gracias por el consejo», dijo la tortuga y se fue rápidamente a cazar a la culebra. Sapito saltó de los arbustos. «¡Ay, abuelo! ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste tan maravilloso!». «Gracias», dijo el abuelo. «Ahora el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un enorme monstruo apareció». «¡Hola, sapos!», rugió el monstruo. «Me los voy a comer solo por diversión». Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo estaba asustado. «¡Sí! ¡Estaba asustadísimo! Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó». Sapito estaba escondido entre los arbustos temblando de miedo, pero recordó los secretos de su abuelo. «Ser valiente y astuto, ser valiente y astuto». Vio unas moras silvestres y decidió rápidamente lo que debía hacer. Sapito le lanzó las moras al monstruo. Se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. El monstruo ni se había dado cuenta. Estaba muy ocupado convirtiendo a abuelo en un sándwich de sapo. Sapito salió de los arbustos con gran valentía. «¡Abuelo!», gritó. «¡Deja ir al monstruo!». «¿Qué?», dijo el monstruo. «¿Qué?», dijo el abuelo. «¡Ay, abuelo!», dijo Sapito. «No es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. Tu veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, abuelo?». El monstruo se miró las patas. «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando!». El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y Sapito se abrazaron. «¡Uf!», suspiró el abuelo. «Estuve cerca». «Sí», dijo Sapito. «Bueno», dijo finalmente abuelo, «pero aún no has escuchado mi tercer secreto». «¿Cuál es, abuelo, cuál es?». «Mi tercer secreto es este», declaró abuelo. «En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar». Sapito